Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina, todas estas en España, y Club de Radio en Buenos Aires. Raras Músicas es una iniciativa más de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambas dedicadas a la difusión de músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y todos los estilos. Entonces, y de todos los lugares también, habría que decir. Vamos a comenzar desde Japón con Tetsuo Furudate. Tetsuo Furudate es un músico nacido ya hace bastantes años, 1958, vive en Tokio y es músico de instrumentos, normales como la guitarra o el violín, y también de la otra normalidad ya hace tiempo, que es la electrónica. Más allá de estas tareas, es un compositor, ¿sí? Y desde comienzos de los 90s es una de las figuras dentro del movimiento noise japonés, aunque habría que agregar otras cosas. Los géneros son tal vez un poco más amplios, algunos hablan de dark ambient y e incluso hay partes que podemos decir que son de improvisación libre. Furudate utiliza ya hace muchos años samples diversos, principalmente de percusiones y guitarras y de orquestas también, y vamos a escuchar un poco de eso ahora, su trabajo con samples, por supuesto modificados electrónicamente. Esta composición data del año 2001, lleva por título Der Geist, eso es en alemán, el espíritu, ¿sí? Y en este track, nada, tenemos un poco de lo que acabamos de decir, texturas orquestales, pero por supuesto todo manipulado en tiempo real por Furudate. Vamos entonces con esta electrónica orquestal, casi se podría decir, de Tetsuo Furudate en Raras Músicas. Escuchamos a Tetsuo Furudate en esta grabación del año 2001. Lleva por título Der Geist, el espíritu, y Tetsuo Furudate tocó samples orquestales, eso quedó clarísimo, con modificaciones electrónicas en tiempo real en su estudio. Tetsuo Furudate, grande de la improvisación y del noise, que aquí no hubo tanto noise ni casi nada, pero uno de los compositores importantes japoneses desde 1990. Hay más trabajos en realidad. La cantidad de trabajos realizados fue aumentando con los años. Tetsuo Furudate desde Japón en Raras Músicas. Continuamos ahora con un emprendimiento grupal, ¿sí? Y dedicado a la improvisación. Estamos hablando de The Quartet. The Quartet es así, Quartet, C-O-R-T-E-T, Quartet, que no Quartet, aunque parece, ¿no? The Quartet era hace años que no sabemos de ellos, aunque sí de sus miembros individualmente. The Quartet hace muchos años, entonces, era un cuarteto formado por los siguientes. Desde Ámsterdam, Cor Fuller, un pianista, es su instrumento principal, pero también con intereses en electrónica. Y un poco, tal vez por eso, de ahí vienen sus tratamientos del piano. Sus pianos pueden lograr sonidos continuos, sostenidos, que no es lo propio de un piano, más allá de los pedales, a través de determinados aparatos y bows, ¿sí? El arco electrónico y otros devices que usa este hombre sobre el piano. También hace preparaciones en acústico, un poco al estilo de John Cage. Tenemos también en este cuarteto a Rodri Davis, que desde Gales, instalado en Londres hace ya más de 25 años, Rodri Davis toca el arpa, un instrumento por demás extraño, sin duda, y más aún dentro del terreno de la música experimental e improvisada. Él también hace cosas con su arpa que no es lo que uno espera del arpa a través de preparaciones. Otro componente del cuarteto, The Quartet, es Thomas Lenn, el músico alemán, pianista inicialmente, clásico y jazz, pero luego dedicado más que nada a su faceta de intérprete del sintetizador analógico, en particular el EMS Synthi A, que es su instrumento, un sintetizador de los años 70 o fines de los 60, y con él hace música electrónica en directo e improvisada en conjunto con otros músicos. Todos ellos tienen gran participación en la escena europea como individuales y también en otros grupos, al igual estos tres que dijimos, que John Butcher, el cuarto miembro de The Quartet, saxofonista inglés, que también se dedica a manipulaciones diversas de su instrumento a través de las técnicas extendidas y también de la electrónica. Todos ellos juntos, vamos a escucharlos ahora en esta grabación de febrero de 2003, realizada por el propio Thomas Lenn. Más esta música junto con unas sesiones de mayo de 2004 conforman el álbum de The Quartet HHHH, porque la H se repite mucho en los nombres de estos cuatro. Y así vamos a escuchar entonces esta improvisación libre, pero con un toque minimal y muy europea, diríamos. The Quartet entonces con nosotros en Raras Músicas. Escuchamos a The Quartet de su álbum HHHH, las 4 H's. Este track lleva por título HL, HL. Es una grabación de 2003, en febrero, realizada por Thomas Lenn, que interpretó en el sintetizador analógico, Rodri Davis al arpa y preparaciones, Kurt Fuller al piano y también preparaciones, y John Butcher al saxo tenor. Sutil, interesante pero intensa la improvisación de The Quartet aquí con nosotros en Raras Músicas, improvisación a la europea. Seguimos en Europa en realidad con los siguientes. Estamos hablando del dúo de Dominique Lash y Ricardo Tejero. Ricardo Tejero, amigo español y un raro músico hecho y derecho. Vamos a escuchar este dúo que fue grabado en el año 2012, ¿sí? Esta grabación del año 2012 de Dominique Lash y Ricardo Tejero los encuentra haciendo nada, lo que realmente saben, que es improvisación libre, pero hay algo más que improvisar libremente y es la escucha atenta y la construcción de nada, una composición en tiempo real, como les gusta decir a algunos. Dominique Lash nació en Cambridge en 1980 y además de ser contrabajista de música libre improvisada, también tiene sin duda otros intereses, algunos cercanos al jazz. Actualmente vive en Oxford y ha tocado con todos. Eso incluye al Tony Conrad, al mismísimo Tony Conrad, Joe Morris o Evan Parker. Y además hay que decir que Dominique Lash tiene varios proyectos, su trío, su Set Ensemble, que es un grupo de música literalmente así y directamente experimental, y otros emprendimientos con John Russell o con John Butcher, a quien acabamos de escuchar, y demás. Dominique Lash es una presencia importantísima en la escena de la música experimental y de libre improvisación en Inglaterra. Y Ricardo Tejero es lo mismo, pero aquí, con sus saxos, tenor o alto, con el clarinete. Aquí lo vamos a escuchar en saxo tenor. Ricardo Tejero vivió varios años en Inglaterra y supo hacerse un hueco, y más que un hueco, compartir escenario con muchos de los grandes de la música improvisada inglesa y luego de Europa. Viaja constantemente y toca con todos y es un placer escucharle y conocerle. Tenemos aquí entonces este dúo de Dominique Lash y Ricardo Tejero, grabado, como dijimos, en el año 2012. Luego vamos a dar más detalles. Solo decir que el tema se llama All Foxton y nada, a tomarlo con tranquilidad, que dura 13 minutos y algo más. Dominique Lash y Ricardo Tejero, All Foxton, con trabajo y saxo tenor en Raras Músicas. Escuchamos a Dominique Lash al contrabajo y a Ricardo Tejero al saxo tenor, grabados, no sabemos si el 16 o el 17 de agosto de 2012, son las dos fechas de la grabación, en Upper Perry Studios, eso queda en Bristol, en el Reino Unido, o sea, Inglaterra. Esto fue grabado y mezclado por los propios músicos, ¿sí? Dominique y Ricardo, con mastering de otro grande de la música, el clarinetista y guitarra también, creo, Alex Ward. Nada, los amigos ingleses de Ricardo, que son de mucha acción, por cierto. Esto fue una improvisación, compuesta espontáneamente por los dos, Dominique Lash y Ricardo Tejero. Aquí juntos, Inglaterra y España, unidos en la música, en la improvisación, en Raras Músicas. Raras Músicas solo a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio para todos vosotros y todo el mundo. Vamos a escuchar ahora otro track de... es que estamos pasando algunos últimamente. Tracks de un álbum editado por el sello Alina. Alina, emprendimiento de Víctor Sequi. A quien saludamos siempre desde el programa, porque sabemos que nos escucha. Alina está haciendo una tarea ímproba, registrando músicos no solo españoles, sino también de otras latitudes, en esto que damos en llamar la música, nada, música creativa, música experimental, absolutamente. Víctor y Alina están por ello, y así tenemos estas grabaciones realmente fantásticas. Y que en este caso, como en el anterior, la última vez que pasamos un... creo que fue el último, la última emisión, una selección Alina, son absolutamente recientes. Entonces, no solo es música creativa, experimental, sino que tiene, nada, factura de hace muy poco. Vamos a escuchar a Electrónica Organic. Electrónica Organic. Ese es el nombre de este emprendimiento llevado a cabo por Frédéric Poidevin, David Paredes y Pascal Abrillon. Estos son los... estas son las personas que llevan a cabo la tarea, aunque Pascal Abrillon en realidad se encarga de los visuales, que en este medio no podemos verlos, pero es parte integrante del grupo de Electrónica Organic. Y tenemos a Frédéric al mandolín brasileño y a David Paredes al sintetizador modular. En la música, que es lo que podemos escuchar en este programa, tenemos a estos dos a cargo de la música. Y entonces, ¿de qué va el Electrónica Organic? Es un proyecto sonoro visual basado, inspirado, habría que decir, en experimentos e investigaciones que estos dos leyeron en algún artículo publicado en 2015 por un equipo de investigadores sueco. El artículo lleva por título Plantas Electrónicas y de alguna manera traza alguna analogía entre los circuitos que usan las plantas para... nada, regular su crecimiento y funciones a través de raíces, tallos y hojas. Estamos hablando de circuitos vasculares, ¿sí? Hacen una analogía entre eso y lo que uno podría decir las interconexiones entre dispositivos electrónicos y instrumentos acústicos. Frédéric y David han visto una posibilidad de tomar estos conceptos y llevarlos adelante en términos sonoros, siempre teniendo en cuenta estas particularidades, ¿no? Acá hay un trabajo de una especie de un ser orgánico que sería en este caso la mandolina brasileña, con la conciencia científica que representaría el sintetizador análogo de David. En la música es un resultado nada electroacústico absoluto, donde hay momentos en los que cada uno de ellos pasa al frente y de esa manera tenemos una especie de variedad o de dos visiones desde distintos lugares del mismo evento. Vamos entonces con esta Electrónica Organic, es el proyecto de David Paredes y Frédéric Poidevin, con Pascal Avrillon en los visuales, que aquí no los vamos a tener. Lo que vamos a escuchar es un track llamado Relación, de su reciente álbum El Arte de las Plantas. Electrónica Organic, en el sello Alina, esto es importante, en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos una nueva edición de El Sello Alina aquí en España, el sello de David, de Víctor Sequí, que sigue editando. Ya van por el. Este es el número 67 o 68 del catálogo Alina, que se dedica a editar músicas absolutamente increíbles, imposibles a veces parece, pero no, aquí están porque son posibles gracias a todos, a los músicos y al sello también. La música está hecha por muchas personas, en realidad. Esto fue Electrónica Organic, el emprendimiento de Frédéric Poideven al mandolín brasileño, David Paredes al sintetizador modular, con el que altera el sonido del mandolín y también hace lo suyo propio. Y hay que destacar, porque forma parte del grupo, los visuales de Studio de Jure Blanc. Ese es el nombre de fantasía de Pascal Avrillon, que es quien se encarga de los visuales en directo y también de la portada del álbum. Así escuchamos esta electroacústica muy interesante, muy orgánica en realidad, de Electrónica Organic, justamente, en Raras Músicas. Vamos a cerrar con una celebración, una autocelebración, porque este es nuestro programa número 100, y entonces, qué mejor que poner música de fiesta, por ejemplo, James Brown, solo que, alterado de acuerdo a los postulados del canadiense John Oswald y su concepto, porque es un concepto, los Plunderphonics. Ya hemos escuchado varios Plunderphonics y seguiremos escuchándolos en este programa porque nos gusta mucho. Hoy no hay tiempo para explicar algo más, pero solo decir que el material proviene todo absolutamente de tracks de James Brown que John Oswald ha manipulado, como estáis a punto de ver. Esto es una celebración de nuestro programa. Esta grabación es de 1989 y lleva por título el nombre de Brown, ¿no? Por el James. John Oswald y Plunderphonics aquí celebrando Raras Músicas en Raras Músicas. 1, 2, 3, 4. Yeah, man. Oh! man. Get off of my... John Oswald en su tratamiento plunderfónico, obviamente, de la obra de James Brown, así en general, varias decenas de discos, o decenas por lo menos, en este track llamado Brown de 1989. Esto es pre ahora, ¿sí? Hace 30 años de estos tratamientos. Nada, así terminamos con John Oswald y James Brown celebrando los 100 programas de Raras Músicas y esperando por lo menos otros 100 más. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.